Nesquik. I wanna show you Nesquik. I said, come on, baby, show me Nesquik. I wanna know Nesquik. I said, come on, lady, do it Nesquik. I wanna do it Nesquik. Nena, dame Nesquik. Quiero tu Nesquik. Digo, dale, baby, dame Nesquik. Necesito Nesquik. I said, come on, little lady, won't you show me Nesquik? I wanna show you Nesquik. I said, come on, lady, love me Nesquik. I wanna love the Nesquik. Bueno, buenas noches, palo y a la bolsa, empezamos fuerte el programa de hoy. Tuvimos algunos problemas durante el día, pero bueno, ya se solucionó todo. Así que estamos aquí, Joel, en la operación técnica, y un amigo, Santiago Linari, que me acompaña. Santiago, gracias. Buenas noches. Un amigo del barrio, que conocí hace unos meses atrás, poeta. Estuvimos leyendo y comentando su libro hace ya unos programas. El segundo libro que sacaste, ¿no, Santiago? Sí, el segundo libro, el tercero mejor dicho. El tercero. Sí. Bueno, y hoy vamos a escuchar en la parte musical temas directamente vinculados con Luca Prodan o con el grupo Sumo, pero en su gran mayoría interpretados por otros músicos. Este tema que se llama Next Week, el clásico de Luca Prodan, interpretado por el grupo Letal, forma parte de un long play, de un CD que se llama Sumo Tributo Fuck You, disco negro, que están entre otros Los Pericos, Emmanuel Gervillier. Después vamos a ir escuchando un par de temas más, así que después se los vamos a adelantar. A las 22:30 tenemos, ya está avisado, vamos a tener un diálogo, una entrevista con el doctor Darío Andrés Niñez Viadomsky, oncólogo, que ya estuviera aquí en el programa hace unos meses atrás. Vamos a hablar sobre un proyecto muy interesante que no les vamos a decir hasta que no hablemos con él de qué se trata. Vinculado con este espacio que él construyó, que coordina, que se llama Oncología Esperanzadora, que tiene una página, pone www.oncologiaesperanzadora. O si no, lo buscan como Oncología Esperanzadora en Facebook, que también hay una página ahí. Tenemos unos minutos para compartir con ustedes. Yo traje algo para... Me gusta siempre leer algo en el programa. Hoy tenemos bastante surtido. Tengo aquí en mis manos un pequeño libro de editorial Entropía, que se llama Del caminar sobre hielo, Werner Herzog. Werner Herzog, para aquellos que no lo conozcan, es un director de cine alemán, radicado creo que actualmente en los Estados Unidos, de hace unos años, al que tuve el placer de conocer ya hace unos cuantos años, cuando dio una primera retrospectiva aquí en el país organizada por el Instituto Goethe. Y en esa, en ese encuentro, en el Instituto Goethe, yo le pregunté por qué en sus películas había tantos protagonistas que caminaban y caminaban y caminaban y caminaban. Y él me contó una historia que le sucedió a él y que tiene que ver con lo que significa el caminar para él. Y quiero compartir con ustedes esto, que es el comienzo del libro del Caminar sobre Hielo, que está aquí, lo tengo, es un pequeño libro que salió hace unos años atrás. Del Caminar sobre Hielo, Múnich, París, del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 1974, editorial Entropía. Y dice así, nota preliminar. A fines de noviembre de 1974 me llamó un amigo desde París y me dijo que Lotte Eisner es una crítica y una historiadora de cine alemán clásica, estaba muy enferma y que probablemente moriría, a lo que yo dije que eso no podía ser, no en este momento. El cine alemán aún no podía prescindir de ella, no debíamos permitir que eso sucediera. Agarré una campera, una brújula y un bolso con lo estrictamente necesario. Mis botas eran sólidas y nuevas, que confiaba en ellas. Tomé el camino más recto hacia París con la firme creencia de que ella seguiría con vida si yo iba a pie. Además, quería estar a solas conmigo. Lo que escribí durante el viaje no estuvo pensado para lectores. Ahora, casi 4 años más tarde, al volver a tomar en mis manos el pequeño anotador, me vi embargado por una rara emoción y el deseo de mostrarles el texto también a otros, desconocidos para mí, pesó más que la timidez por abrir tanto la puerta a miradas extrañas. Solo suprimí algunos pasajes muy privados. Y firma Werner Herzog, Delft, Holanda, 24 de mayo de 1978. Y este es el comienzo de un derrotero, es como una especie de pequeño diario donde él va contando qué le sucedió en el camino mientras llegaba de París a Múnich. Y Werner Herzog es para mí un heredero, para mí y para otros tantos, ¿no?, que lo ven así como una especie de heredero del romanticismo alemán. Tiene mucho que ver con el romanticismo alemán. Falleció, ¿no?, hace poco. No, vive en Estados Unidos. Vive. Sí, no me gustaron mucho algunas cosas que hizo en Estados Unidos. Un par de documentales interesantes, pero las películas de ficción que hizo realmente no me gustaron mucho. Y fue toda una experiencia conocerlo y además saber que habla castellano a la perfección. Y cuando le preguntamos cómo había aprendido el español, así de esa manera, casi sin acento alemán, lo que le cuesta a un alemán hablar con fluidamente un lenguaje latino, ¿no? Sí. Y él decía que él había vivido un tiempo largo en México, en la frontera con Estados Unidos, y contrabandeaba televisores con el hermano. El hermano fue durante mucho tiempo productor de sus películas. Y bueno, habló de que había robado, que su primera película la había hecho con una cámara robada. Y dio un par de charlas muy interesantes en el Teatro San Martín, donde estaba lleno de estudiantes de cine, y él dijo que no creía en las escuelas de cine. Que él no se había formado. Él se había formado viendo cine y aprendiendo solo a hacerlo. Y dijo que solamente había dos cosas que él le enseñaría a los alumnos, a robar y a falsificar documentos. Porque cuando firmó Aguirre y la Ira de Dios, había un conflicto fronterizo en la zona del Perú donde filmó la película, una película maravillosa. Y para evitar problemas, porque había como retenes o patrullas militares por la zona, él había falsificado un documento donde se asignaba un cargo militar. Así que bueno, me parece un personaje de esos muy particulares de la historia del cine. Después vamos a compartir con ustedes un par de textos. Santiago va a leer algunas cosas de su autoría y después vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de este fascinante libro que se llama Diario Argentino, de Vitoldo Gombrowicz, y un par de cosas de León Rosichner, del libro Conversaciones en el Impasse, Dilemas políticos del presente. Ahora le vamos a pedir a Joel el segundo tema, El ojo blindado, el clásico, un temazo de Sumo, pero en este caso por los Pericos. Música de los Rajate Mark. Está dedicado al tipo que mató a George, a John Lennon, George Harrison. Bueno, este temazo demoledor que acabamos de escuchar es Callate Mark, Shut Up Mark, grabado en 1986 en vivo en el Teatro La Cova. Y yo recuerdo una entrevista que años después de la muerte de Luca Prodan le hicieron a Charly García, y Charly García decía, en esa época lo único que se podía escuchar era Sumo. Y yo creo, estábamos hablando acá con Santiago, que yo creo que ningún grupo en ese momento sonaba así, de esta manera, que podía hacer este tipo de música. De alguna manera, Luca tenía otros temas totalmente distintos, más líricos, más románticos. Fue el introductor del reggae acá en la Argentina, del ska. Pero estos temas tan densos, yo decía, casi con un clima hasta satánico, yo creo que es el único grupo que los podía hacer en ese momento. Antes que Santiago les lea un texto de su autoría, queremos mandar un saludo, porque si no nos matan, y es lo que corresponde, a los amigos del café, que son los amigos de la parrilla más que del café. Vamos a mandarle un saludo, vamos a decir el lugar que queda, se llama Don Cipriano, y que queda en Boedo 370, en Almagro, ahí es en la calle Boedo, Boedo y Quito, justo en la intersección de Boedo con Quito. Y le tenemos que mandar un saludo a los dueños de casa, a Chipi y a Camila, a Mili, que es la chica que nos atiende siempre ahí, que es una venezolana que vive aquí en nuestro país. A y José el Parrillero. A José el Parrillero, al otro José el Arquitecto, que estuvimos hoy con él a la tarde, y a la barra de los más veteranos, al Tano, a Gustavo, a Juan, el compañero que trabaja en la escuela para hipoacúsicos. ¿Quién se nos? Amarito, que toca la armónica siempre, folclorista. ¿Quién nos falta? Roberto, el vecino de al lado, a mi hermano Roque, que también para ahí. Así que a todos los de la barra les mandamos un saludo muy grande. Y a Chipe y a Camila y a Mili, que nos atienden también siempre ahí. Mañana, tarde y noche, porque a veces estamos casi todo el día ahí. ¿Qué nos vas a leer, Santiago? Voy a leer un texto que tiene que ver con la alegría de vivir, o sea, con algo bien nietzscheano, que yo soy un gran lector de Nietzsche, y como que tomo la parte, digamos, superlativa de las emociones dionisíacas, como planteaba Nietzsche. El vitalismo. ¿No? El vitalismo, tal cual, el vitalismo. Y es una de las, digamos, tendencias que sigo, y que me gustan y que me interesan, y escribo un poco sobre eso a nivel de la poesía en prosa, ¿no? ¿Puedo? Dale, cuando quieras. Dice así: en las alturas de mis emociones suelo querer la vida, suelo amarla y arrullarla, y eso me pone a salvo. Ese estado de exaltación me pone a prueba, y yo siento por la ciudad y su gente un amor inmenso, por todos los detalles, todos los recorridos de mis caminatas musicales, de mis calles, mis bares, mis rincones. La música me templa como el acero de una espada. Puedo hablar en voz alta de toda mi admiración, mi perseverancia. Puedo transitar esta euforia como un himno a la vida. La dirección del sentimiento me lleva por grandes contemplaciones. Me absorbo en la ternura mágica que siento. Me dejo llevar por la ola hasta la próxima estabilización. No decaigo, al contrario, puedo sumar, puedo entregarme a la más amplia reverencia. No solo recuerdo mi infancia, me convierto en un niño. Me dejo ir imaginando a mis padres. Me imagino naciendo, me imagino sangrando, y me quedo en todas mis imágenes quieto y feliz de recuperar la palabra. Ahí termina. Tiene mucho que ver con el libro tuyo, ¿no? Con este libro que me regalaste. Es parte del libro. Es parte del libro. Sí, sí, esto habla en sí de la recuperación que tuve, ¿no? De mi enfermedad, ¿no? O sea, de la recuperación de momentos muy dolorosos y muy de mucha sombra, de mucha oscuridad, ¿no? Y no es enfermedad para mí eso. No es enfermedad, por ahí. Ya lo hablamos. Ya eso. Lo hablamos, sí. Sí, se puede ver de varias maneras, ¿no? Pero estuve postrado varios años y me resultó muy difícil resurgir a esta experiencia emocional de donde la ciudad y la gente me sorprende, me asombra, me inquieta, me inquietan los detalles de las personas que veo en la calle, todo eso, y bueno, quise escribir sobre eso, ¿no? Quise escribir sobre eso, sobre esa experiencia del caminar, como decía Herzog, ¿no? Que vos traías lo de Herzog y el caminar, y creo que esa experiencia del caminar la calle de Rivadavia, ¿no? La calle de nuestro barrio, y cruzarse con el anónimo, ¿no? Con el anónimo que tiene una historia por ahí y que la lleva puesta en su manera de andar, ¿no? En su manera de transitar la vida, ¿no? Con su ropa, con sus gestos, con su cara, con todo, ¿no? Yo diría más que todo, porque vos también sos un viajante, porque vos, lo que ha desaparecido en estas últimas decenas de años es la figura del viajante. Lo que hay es el turista, que es otra cosa totalmente distinta. No es lo mismo ser turista que viajante. No es lo mismo. O explorador, ¿no? Totalmente. Vos viajaste por muchos lugares, o sea, yo, ¿qué es para vos la experiencia de viajar? Para mí la experiencia de viajar fue dejar atrás la dictadura, ¿no? O sea, para mí fue, cuanto más lejos estuviera de los militares, y eso significaba ir haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros para olvidar, para poder recorrer un camino que fuera, para mí, en ese sentido, que fuera la libertad, ¿no? El sentido de la libertad, el sentido de perderse entre la gente, ¿no? De perderse en los trenes, de perderse en las noches, en los límites, en las fronteras. Cuando estuve, por ejemplo, en el Círculo Polar Ártico, ahí en Noruega, por ejemplo. Ah, no me habías contado eso. Sí, estuve en Noruega, estuve en un pueblo que se llama Narvik, que hubo una batalla muy importante en la Segunda Guerra Mundial, sí. Ahí en Narvik. Y bueno, y estuve ahí en Narvik, llegué a las 3 de la mañana y era de día, era las 24 horas de día, porque ya era el polo norte era, ¿no? Y y sí, llegué a esos confines, tanto me escapé de la Argentina que llegué a esos confines del mundo y después retrocedí, me fui a Grecia, estuve en Grecia, estuve en Italia. Digamos que para mí, como dice José que cuando habla de su hija, ¿no? Que viaja, y yo también tengo una hija que viaja mucho, ¿no? Esto del escape, ¿no? De escaparse. Damos un saludo a tu hija que nos está escuchando, ¿cómo se llama? Cintia Hilada. Que nos están escuchando de Entre Ríos, Paraná. Nos están escuchando de Entre Ríos. Y a la hija de José que nos está escuchando, que está de viaje. Vino desde Italia a pasar las fiestas acá con su familia. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, un poco fue esa la historia de mis viajes. Yo viajé en varias etapas y viajé de diferentes maneras. Viajé en bicicleta, hice un viaje en bicicleta de 1000 kilómetros, todo por la zona de los castillos del Loire, en Francia. Después viajé en tren, dormía en los trenes porque había sacado un pasaje de un crédito de 3 meses para viajar en trenes. Y me fascina viajar en tren. Y dormí en los trenes. Sí. Dormí en los trenes. Por ejemplo, subía en Hamburgo y me bajaba en el sur de Italia y iba atravesando países casi sin darme cuenta. Y cómo es y bueno, y ya te digo, la experiencia de viajar fue mucho de mucho placer, pero fue también escapar, ¿no? Escapar, tratar de fundar una realidad diferente en un país extraño, en un país maravilloso como fue España, que viví en un bosque hermoso, viví en una casa muy linda. Después viví también en la comunidad de hippies, también en Francia, en Aviñón. Así que sí. Así que fue muy muy variado, porque viajé solo y viajé mucho tiempo solo, y viajé también mucho tiempo acompañado con mi ex mujer, con Laureano, que es el hijo de mi mujer, y bueno, y la verdad que fue muy lindo, ¿no? casi que asimilé dos culturas, la española y la francesa, que la sigo de alguna manera cultivando, la francesa como ejercicio, sigo escuchando la radio de Francia, como ejercicio para el idioma, para mantenerme en el idioma. Y bueno, eso, estuve... Seguro que te está escuchando Darío. Hola Darío, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Uy, se te escucha como si estuvieras acá al lado. ¿Cómo andás? Qué bueno. Un gusto tenerte de nuevo en el programa. Mejor, un gusto para mí también, Luis. ¿Qué tal, cómo está? Bueno, me mandaste el otro día algo, me dijiste si lo podíamos hablar, dar la difusión. Yo te dije, bueno, dialogamos por la radio. Me encantó la idea, me parece, me fascinó. Además me parece como que puede ser el comienzo de otras tantas ideas para trabajar desde otro lugar, ¿no? La temática tan vinculada con el miedo y con lo oscuro que es el tema del cáncer y la oncología. Seguro, en algún momento también hablábamos con Fabián, que hizo largometrajes o cortometrajes y entrevistas. Uh-huh. Y esto es parte de algo parecido, ¿no? Desmitificar el cáncer, darle la posibilidad a mucha gente que padece la enfermedad de poder expresarse. Y bueno, sí, se me ocurrió hace un tiempo, más o menos hace un mes y medio, dos meses, tratar de incluir a los pacientes en un concurso literario. Al principio lo pensé para todo paciente oncológico y familiares y allegados, uh-huh, y también profesionales de la salud. Pero después, hablando con un montón de colegas en el rubro de periodismo y demás, ellos me dijeron que era muy difícil a la hora de evaluar los trabajos cuando se hablaba o cuando se narraba desde la primera persona o desde la tercera persona. Entonces, eso me llevó a limitar un poco más el campo, así que estoy solamente auspiciando este concurso para pacientes oncológicos. O sea que los familiares quedamos afuera. Sí, por ahora no, sí. No, no me hagas eso. Por ahora sí, Luis. Lamento comunicarte que por ahora sí. La idea es, si sale lindo el concurso y sale bien, que creo que va a ser así, después más adelante vamos a incluir a profesionales de la salud y vamos a incluir en otro concurso aparte a los allegados y familiares. Bueno. Te lo digo porque Andrea, mi compañera, me dijo, no, yo no voy a escribir nada porque no me gusta escribir. Si hubiera dibujo, lo haría, pero... ¿Sabés que también está en uno de los... tengo muchas ganas también de hacer algún concurso de arte. Pero bueno, son todas ideas voladoras que vienen a mí en algún momento y me embalo con esa idea y no me la saca nadie. Y bueno, nada, la idea es empezar con este concurso que la verdad que está pegando mucho, estoy divulgándolo por todos lados, estoy haciendo mucha difusión y bueno, gracias por el espacio que me estás dando como para difundirlo y que puedan entrar a la página y aquel paciente que padeció cáncer en algún momento o padece la enfermedad, que pueda contar su historia. Uh-huh. Me parece muy buena idea. ¿Cómo son las condiciones del concurso, Darío? Mira, las bases las estoy terminando de pulir con abogados. No quiero tener ningún tipo de problema. Van a ser participantes tanto de Argentina como del extranjero. A mí no, qué bueno. Tratar de que sean mayores de edad. Van a tener que certificar por su oncólogo, que son pacientes oncológicos. Uh-huh. Van a estar las características y las bases en unos días, estoy terminando de definir bien. Van a haber dos tipos de jurados, van a haber jurados en primera instancia y van a ver, van a estar los jurados finales, a los cuales les van a llegar 20 trabajos y ellos van a definir cuáles son los tres ganadores. Para los tres primeros ganadores, además de un tema, de un premio económico que es más simbólico, pero quizá que ayuda, está la posibilidad de difundir a través de distintos medios la historia, las historias ganadoras, ¿no? Uh-huh. Darío, ¿cuánto hace que empezaste con Oncología Esperanzadora? Y más o menos, de la idea hace 2 años, y que lo llevé a cabo 1 año y 3-4 meses, más o menos. ¿Vos sos consciente de todo lo que creció la criatura? Sí, es como un hijo más, es increíble. Es algo que ahora con más difusión es difícil, pero es algo a lo que apuesto, es algo a lo que... justo, miren, escuchen esto, escuché a Luis. Ayer recibo un mensaje de un anónimo y me explica por mensaje de audio que rotó conmigo en la concurrencia del Marie Curie en primer año. Y él es oncólogo también y quería hacer algo parecido a lo que estoy haciendo yo y entró a las redes y no podía creer nada, que verme en videos, en conferencias, dando charlas, y le encantó la idea y nos pusimos en contacto de vuelta y la verdad es que es algo lindo porque gente que es allegada y se perdió durante el camino, que se vuelva, o sea, que nos volvamos a encontrar, ¿no? Importantísimo. Ahora, yo el otro día, estos días, buscando fotos tuyas para poner en Facebook y avisar sobre tu presencia en el programa, me encuentro con las fotos tuyas con la camiseta de River, viendo a River ganándole a Boca ahí en Barcelona. sí, la verdad es que somos muy hinchas de River, tanto mis hijos, mi mujer y yo. Yo también. Y bueno, estamos pasando por un buen momento, pero me acuerdo también que pasamos por un muy mal momento. Sí. Pero bueno, esto es, todo pasa en la vida real, en la vida ficticia, en un camino que uno quiere emprender, hay días de sol, días de nubes, días ventosos, caminos poseados, caminos llanos, pavimento, tierra, y uno los tiene que atravesar igual. Así que, así como hoy nos toca festejar a nosotros, en algún momento me acuerdo cómo la pasamos mal, y bueno, nada, la idea es seguir adelante, ¿no? Bueno, y este fin de año, mi compañera Andrea y yo vamos a festejar, y vamos a festejar por algo que vos tenés mucho que ver, que es en la terapia, en la recuperación de mi compañera. Así que te agradezco no solamente por eso, sino por haberme dado a mí personalmente la posibilidad de conocer a un médico totalmente diferente del discurso médico hegemónico que yo tenía como concepto o como preconcepto. O sea, uno a veces piensa los oficios y piensa las profesiones con una mirada relativa, con una mirada reducida, hasta que se encuentra con una persona como vos, en donde no solamente el trato que le das al paciente, la importancia que le das al paciente, la relación y el vínculo, generalmente las terapias, no solamente la médica, sino la psicológica, se habla de mantener una distancia operativa con el paciente. Y vos quebrás con eso, porque te involucrás emocionalmente con el paciente, con el riesgo que ellos traen, no al paciente, sino a vos mismo, ¿no? Porque de repente cuando te estamos esperando ahí para verte donde vos trabajás, vemos salir gente con rostros totalmente distintos, gente con cara feliz, gente con cara preocupada, y lidiar con eso diariamente es una misión realmente muy singular, muy especial, para la cual hay que estar preparado, no solamente técnicamente, profesionalmente, sino como ser humano, ¿no? Te agradezco las palabras, es muy lindo lo que dijiste. También aprovecho a Andrea para acercarle mis saludos, toda la fuerza de siempre, para cada uno de mis pacientes, siempre mirar para adelante. Y sí, es una tarea muy difícil. Hay veces que mi terapeuta se enoja un poco conmigo por esto, ¿no? Que hay veces que uno incorpora mucho, pero es como una esponja, ¿no? Pero bueno, estoy hecho así y espero seguir así. Darío, acá hay un amigo, Santiago Linari, que es escritor, es poeta, que te está escuchando y que se interesó mucho porque sabía que iba a hablar con vos, así que por ahí te quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Santiago, un gusto. ¿Qué tal, Darío? Y bueno, sí, te escucho. Bueno, no, yo he tenido una larga lucha por mi salud también, por la depresión mayor, que es tan difícil de salir. A veces uno no encuentra la forma, no encuentra el camino, todo se consuma en el dolor, en un dolor insuperable, ¿no? Y la verdad que pienso también en la enfermedad, en toda enfermedad que significa también un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje del propio mecanismo de la enfermedad y con ese mecanismo poder de alguna manera resurgir o tener el máximo de salud posible, ¿no? Que es a lo que yo aspiro y creo que aspira a todo el mundo que enferma, ¿no? Sí, tal cual. Hay un libro, no sé si lo pudieron leer, de Irving Shalom, que se llama El día que Nietzsche lloró. Es un libro en el cual plantea algo de lo que estabas, Santiago, diciendo recién, entre un diálogo en varios capítulos entre el médico y el psiquiatra y el filósofo, digamos, sí, en donde se quería quitar la vida. Y hace hincapié a todo lo que vos decís, ¿no? Yo creo que cuando uno atraviesa momentos difíciles es como que está metido dentro de un túnel y está en la capacidad de uno y en la ayuda de los demás de ver la salida al final del túnel, cuán rápido uno puede llegar a esa salida. Y es prácticamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que toda relación con el médico es vital porque el médico es depositario de mucho ideal también, ¿no? Como que el poder que tiene, el poder de dar remedio o de dar salud, ¿no? Es un poder con el cual uno se siente como no sé si la palabra es identificado, ¿no? Pero en esa lucha por la salud, el médico es una persona pero muy muy querida en general. Yo he tenido unas relaciones con mi psiquiatra en donde realmente pude valorar a partir de la valoración que yo hago de la persona del psiquiatra, a partir de esa valoración puedo yo de alguna manera organizar mis emociones, ¿no? O sea, como realmente dar un salto a la vida a partir de la ayuda que uno recibe, ¿no? Eso es lo más importante, dar un salto a la vida a partir de la ayuda que uno recibe. Tal cual, estoy de acuerdo con vos y hay algo que hago hincapié mucho en las consultas, porque la gente es como que muchas veces tiene miedo, temores, eso es como que paraliza, ahuyenta, lo hace escapar a la persona, pero uno tiene que ser consciente y le tiene que explicar a la gente que así como nacemos, morimos, y esto es así, no podemos ser eternos. Aprendí con otro libro de Irving Shalom que se llama Mirar al Sol. Hay unos capítulos en donde habla de las ondas concéntricas, que uno cuando tira una piedra en un lago, se van formando ondas concéntricas que a medida que van pasando las ondas van desapareciendo, ¿no? Las ondas siguen estando. La idea es transmitir legados, transmitir cosas que cuando uno no esté físicamente, esas cosas sigan surgiendo efecto en muchas personas, en mucha gente, en la sociedad, ¿no? Darío, ¿siempre tuviste esta relación con los libros, con la lectura, desde muy joven o se te incrementó a partir de tu vocación como médico y como oncólogo? No, siempre fui de leer. Antes leía más cosas de suspenso y drama. Siempre me gustaron los libros de Chase en ese momento, hace mucho. Después, durante un tiempo largo, dejaba de leer, leía menos, leía Cindy Sheldon, cosas que no me llenaban del todo. Uh-huh. Pero sí, es verdad que hay libros que son fabulosos y que es por esto que también el tema del concurso literario. Yo creo que hay mucha gente que es ávida por leer, por escribir. La gente, por lo general, lectora, escribe, y la gente escritora le encanta plasmar eso y hacer de su historia una novela en algunos casos, pero también con el simple hecho de poder transmitir a los demás su vida, ¿no? Uh-huh. Y con la música, además de la lectura, ¿qué relación tenés con la música como oyente? ¿Qué te gusta escuchar? No, a mí me gusta escuchar todo lo que sea música, no ruido. El ruido no me gusta. Ahí vamos a discutir. Sería una gran discusión acerca de qué quiere ser ruido. ¿Escuchaste los temas que te pasé? Sí, un poco lo pude escuchar. ¿Y qué te pareció? Sí, no, muy muy bueno. Hay sonidos y hay temas musicales que son increíbles. Ese Daniel Samir, yo le mandé un tema, un concierto de un saxofonista soprano israelí que se llama, que es religioso, porque tiene, que por lo que sé de su vida, al principio de su vida venía de una familia de ateos hasta que se convirtió en un hombre religioso. Y es un músico impresionante. Búsquelo, Daniel Samir, es un concierto que hace en Alemania, donde también canta y hace una serie de comentarios. Y los músicos que tocan con él, que son mucho más jóvenes que él, realmente son de una capacidad impresionante. Y después, bueno, John Zorn, que es un genio, para mí es un tipo superlativo, con un concierto que donde también John Zorn explota y experimenta el tema del ruido, ¿no? Por eso es como para discutirlo largo y tendido, esa cuestión de qué es ruido, qué no es ruido. Bueno, pero hay gente que le gusta hacer ruido y está bueno. A mí me gusta mucho el piano, me gusta el teclado. Aprendí desde chico teclado. Me gusta componer, me gusta... estoy tratando de hacer un himno para que refleje Oncología Esperanzadora a través de que se refleje a través de un himno. Uh-huh. De una canción que ya casi la tenemos. Pero bueno, sí, la música es fundamental para la vida de la persona y también es terapéutico, así como escribir también es terapéutico la música, y espero en algún momento poder hacer algo relacionado, porque hay mucha gente que también viene a mis consultas, que le encanta tocar distintos tipos de instrumentos y cantar y demás, así que vamos a ver cómo lo implementamos en su momento. Darío, ¿y los viajes? ¿Qué te pasa vos cuando viajás? ¿Viajás mucho? Este último año no tanto. El año anterior sí viajé mucho por algunos congresos y demás. Me cuesta en el sentido de que no me gusta dejar a mis hijos acá. Por lo general viajo con mi mujer. No me gusta dejar a los chicos acá y trato de irme lo menos posible. Y ahora con el tema de la página, uno tiene que estar, y la verdad es que cuando me fui en septiembre me quedé como que desconectado y era muy raro. La verdad es que me gusta viajar, pero también me gusta estar. ¿Y cómo ves esto de desconectarte? ¿Tenés momentos en que necesitas desconectarte de lo que haces todos los días? Sí. Me imagino que sí. Uno lo necesita. Hay veces que se me da por leer, hay veces que se me da por correr, hay veces que sí, lo que pasa es muy difícil porque dentro de mi cabeza estoy pendiente mucho de todo esto. Y bueno, sí, es importante desconectarse también. Uh-huh. Darío, para finalizar este encuentro telefónico, me gustaría que volvieras a repetir el tema del concurso y cómo los oyentes, la gente que nos está escuchando ahora, cómo se puede enterar de las actividades de Oncología Esperanzadora, de tus charlas, cómo puedes ubicar todo esto en internet. Bueno, a través de todas las redes, la página es www.oncologiaesperanzadora.com y en Facebook, en Instagram y Twitter también estamos con Oncología Esperanzadora. Y el concurso literario va a empezar a partir de enero, va a durar 2 meses, un poquito menos de 2 meses. La idea es que la gente durante las vacaciones pueda escribir, pueda ir pensando. Hay gente que tiene parcialmente cosas escritas. Y bueno, en marzo se evaluará todo y espero que salga todo muy lindo. Así esto me da ganas de seguir haciendo cosas y seguir para adelante. Bueno, Darío, gracias por la comunicación y hasta todos los días, nos seguiremos viendo. Seguro que sí, Santiago, un gusto. Luis, Andrea, para todos ahí en el estudio. Y un beso grande para tu fotógrafa. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Voy a mandar. Y bueno, muy buen año. Los que tuvieron un mal 2018, esperemos que el 2019 sea radiante. Y para los que tuvieron la suerte de tener un muy buen 2018, que el 2019 sea mejor. Bueno, gracias, Darío. Gracias. Gracias. Por favor, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, acabamos de escuchar a Darío Andrés Niewiadomski, doctor, oncólogo, joven oncólogo, aunque ya hace unos años que se dedica a la oncología. La otra vez que estuvo aquí en el programa, le preguntamos en una entrevista que yo le hice para la revista Urbanave hace ya unos meses, por qué había elegido la especialidad, y me dijo que él es hijo de un conocido pediatra y que sentía como que otras disciplinas de la medicina, otras ramas de la medicina, no avanzaban, no tenían campo de experimentación y de descubrimiento de nuevas estrategias y de nuevas formas de enfrentar la enfermedad. Y que descubrió estas posibilidades en la oncología, que tenía un solo límite, que no podía trabajar con chicos en oncología porque hay que ser, no sé cuál sería la palabra para poder trabajar un cierto nivel de sufrimiento que va más allá de lo físico con criaturas, pero Darío es un excelente profesional, excelente persona, o sea, se toma todo el tiempo del mundo para hablar en el caso personal mío, con mi compañera que fue la paciente y sigue siendo paciente de él. Nos acompañó en todo momento. Nos tomamos el tiempo para hablar de libros con él, porque es un gran lector. Y cosa no habitual, porque no se lo voy a preguntar a él porque no lo va a decir, pero me he topado o me he cruzado en mi vida con médicos bastante burócratas, ¿viste? Tipo que no leían, tipo que se dedicaban exclusivamente al ejercicio de su profesión y nada más. No. Y con una carencia de trato con el paciente que abrumaba. Que vos decías, yo con este tipo no me corto ni una uña. Claro. Me pasó un par de veces. Y yo tenía como una cierta mirada, un preconcepto con el tema de este concepto que acuñó un antropólogo argentino que estuvo mucho tiempo radicado en México, que es el del discurso médico hegemónico, ¿no? La medicina como herramienta de control social y todas esas cuestiones, toda esa literatura que yo abrevé durante mucho tiempo también con el tema de la psiquiatría, etcétera, etcétera, que vos también lo conocés. Sin embargo, Darío fue como, bueno, como el descubrimiento de que hay otra medicina, hay otros médicos, hay otra forma de tratar con la persona, en este caso con una, con un padecimiento, con una enfermedad muy, muy vinculada con un prejuicio y con una mirada también reducida al, al tema de la muerte, al tema de lo terminal, que Darío siempre encara con que esto no es así, que el cáncer ha dejado de ser una enfermedad terminal, que hay muchos tratamientos, que hay mucha posibilidad de enfrentarla. Está el tema de tomar conciencia desde un comienzo, la prevención. Por eso él da charlas en colegios, en instituciones. Así que todos aquellos que estén interesados, que tengan que ver con instituciones, con grupos, y que tengan un espacio para organizar charlas sobre estos temas, se comunican con Darío a través de la página Oncología Esperanzadora, en www, o a través de Facebook, o en todos los espacios que dijo de las redes sociales, también en Facebook está. Así que se comunican ahí. Les mando un saludo muy grande a la gente del grupo Oncología Esperanzadora, que yo a veces escribo algunas cosas, vinculadas muy, muchas veces con el tema de la relación del cáncer con el cine, cómo, cómo fue tratado o visualizado o narrado en el discurso cinematográfico el cáncer. Y los que nos han escrito por el programa de hoy, así que gracias, que se pudieron solucionar todos los problemas, y bueno, gracias a Darío por todo. Y ahora seguimos con un poco de música y podemos escuchar White Trash, Basura Blanca, un temazo de Luca Prodan, que acá no tengo la traducción, otra vez voy a traer la traducción de las, para el próximo viernes 21, que va a ser el último programa que vamos a hacer en el año, vamos a tener un programa muy especial, está invitado Santiago también, y van a venir un grupo de amigos, vamos a hacer un programa, un homenaje, un recuerdo, una celebración a la memoria de Luca Prodan, porque él falleció un 22 de diciembre de hace ya 31 años, si no me equivoco. Pero no solo el tema de la muerte, sino vinculado con, siempre en los fines de año me viene a la memoria un par de experiencias de habérmelo cruzado por la calle y un par de recitales a los cuales fui hace ya unos años. Y vamos a contar con la presencia telefónica de Andrea Prodan, el hermano de Luca, de Rodrigo Espina, el director de ese excelente documental que se llama Luca, que para mí es el mejor del documental sobre la vida de un artista, de un músico hecho, realizado en nuestro país. Y vamos a tener una comunicación también con Krisha Bogdan, que es coreógrafa, bailarina, música, que fuera la compañera de vida Miguel Abuelo, que nos va a hablar un poco acerca del mundo de Lander a fines de la dictadura militar y comienzos de la democracia, porque Luca arrancó en esa época, la época de Café Einstein, de Dijule, de medio mundo varieté, todos esos mundos que son interesantes, aquellos que lo vivieron directamente, que nos den un testimonio, y vamos a hacer una especie de documental sobre Luca Prodan. El próximo programa, 21, a las 22 horas aquí por FM La Caterva. Así que vamos a escuchar White Trash ahora, por Sumo. Night is down, a blizzard town. I'm singing blue to the glowing tune. Tedious, tedium is flowing slow. I've got the craving for something I could really use. Worker ants and we're ants with wings, saying God I'm high, oh Christ I'm late. asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and not your things, but it's sad, it's so sad. Old people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV. The sadness of shooting away all gloom. And of all the crumpled man in the world, there's suits and telephones running in empty rooms. All the birds have flown from the park uptown, and a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines read by the sun. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. And it's sad, it's sad, it's sad. Well, the sadness of the long dead star on late night TV. Sadness of shooting away all grown. And the bold, crumpled man in the world, his suits and telephones ringing in empty rooms. Stop. brothers tell me every day about how they've been put down in so many ways. Don't you know, Rasta? Someone's been treated just the same way. Bueno, acabamos de escuchar White Trash, Basura Blanca, por Luca Prodan y Sumo. La intención era, en esta segunda parte del programa, entablar un diálogo con Ernesto Ardito, el cineasta, excelente cineasta argentino, autor de muchos trabajos para televisión, para el canal Encuentro. ¿Te acordás de la serie histórica de Mariano Moreno? Sí. Alejandra Pizarnik. Sí, sí. Hizo una que creo que se llama Nación, sobre el tema de la influencia de la Iglesia en los golpes de Estado en la Argentina, un muy buen trabajo. Y hizo, es autor de un excelente documental que se llama Raimundo, sobre Raimundo Gleiser, un excelente trabajo. Y hizo una última, la última, penúltimo trabajo que hizo fue la primera incursión de él en cine ficción, porque Ernesto Ardito, junto con su compañera, que ahora no recuerdo el nombre, ¿me recordás el nombre que me dijiste recién, Joel? De la compañera de Ardito. Sinfonía para Ana. Sí. Birna Molina. Sinfonía para Ana. Yo cuando me decía, no me acordaba el título, era Sinfonía para Ana. Una excelente película que creo que ya se consigue en DVD. Lo que pasa es que como hubo algunos problemas, o tuvimos unos problemas a la tarde con internet, le dije que lo dejábamos para otro día, así que en una próxima oportunidad lo vamos a invitar a Ernesto a que venga aquí al estudio y vamos a hablar con detenimiento sobre la obra de él, porque me parece que es uno de los cineastas y documentalistas más importantes de nuestro país. Tengo aquí arriba de la mesa, al igual que el libro de Werner Herzog, del Caminar sobre Hielo, un excelente libro que me regalaron hace, cuando yo cumplí 60 años, hace 6 exactamente. Silvia y Aníbal, unos amigos, excuñados míos. El libro se llama Rita Gombrowicz, que es la mujer de Gombrowicz, de Witoldo Gombrowicz, el escritor polaco que vivió aquí en la Argentina entre 1939 y 1963. Un personaje que yo hago cierto paralelismo con Luca Prodan, ¿no? Pero los dos son extranjeros y llegaron acá por motivos extraños, casi diríamos fuera de su control. Porque Gombrowicz vino acá en un transatlántico, Struby creo que se llamaba, o algo así, un nombre cortito. Él tenía un trabajo eventual en una compañía de transatlánticos y vino acá en un viaje en que el transatlántico llegó al puerto de Buenos Aires, y de repente cuando llega acá los alemanes invaden Polonia y él decide quedarse. Y se queda entre el 39 y el 63. Y lleva una vida totalmente marginal, o sea, vivía casi en una pobreza absoluta, casi podríamos decir en la miseria. Comía porque eventuales amigos lo invitaban a comer, a cenar, jugaba al ajedrez en los bares, hasta que consiguió cierta estabilidad económica a través de unos cursos y talleres que daba para señoritas de la colectividad polaca, y por medio de algunos contactos que él conoció, le dieron un empleo de oficinista en un banco de Polonia aquí en Argentina. Él había escrito ya algunos trabajos como Ferdidurque en Europa. Cuando él se va, ya está reconocido allá, y después, poco tiempo después, no mucho tiempo después, fallece. Un personaje fascinante. Este libro se los recomiendo. Es de la excelente editorial argentina El Cuenco de Plata. un libro muy cuidado desde la tapa, que tiene una reproducción en una tapa brillante amarillenta de un documento del Consulado General Argentino en Varsovia, que dice certificado procesal, moralidad. Y certifico que ella dice con Broix, Huitoldo, y bueno, está escrito en puño y letra de los datos de él. Y bueno, este libro tiene, además de un material fotográfico muy interesante, un recorrido por la estancia de Gombrowicz aquí en nuestro país. Y acá tengo en mis manos de la editorial, hasta las siglas, Adriana Hidalgo, también excelente editorial, un libro que se llama Diario Argentino. Esta es la tercera edición del año, ahora les voy a decir, segunda, tercera, 2006, no, perdón, 2000, no, sí, 2006. Diario Argentino es un son fragmentos del diario de vida de Huitoldo Gombrowicz, pero acá están referidos exclusivamente a su estancia en Buenos Aires, en Argentina, y en Santiago del Estero, y un par de viajes que hizo al interior, y algunos apuntes de su diario cuando se volvió a llegar a Europa de nuevo. Les voy a leer uno que se llama, a ver si tienen la fecha acá, el capítulo quinto, La Cabaña, este se llama Sábado, y dice así: voy caminando por una vereda bajo los eucaliptus. ¿Dónde queda el norte? ¿Dónde está el este? Allá se encuentra el noroeste. ¿A cuántos kilómetros nos encontramos de allá? ¿A más de 10.000? ¿Qué hago aquí, solo en medio de esta pampa, con una ligereza que se halla a punto de abandonarme? ¿Y otra vez el pregusto de la agonía en un sótano aplastante? Dios, según ya he dicho, no sería para mí un refugio en la vejez, menos aún la trascendencia de los existencialistas, a quienes no les resta sino embriagarse con su propia tragedia. Pero si renaciera en mí la menospreciada palabrita nación, y pudiera sencillamente acercármela físicamente, subir a un barco, permitir que la revolución que han hecho me abrazara y arrebatara, ¿qué me pasaría? Este sentido temporal es cierto e inmediato, pero inmenso debido a la masa de existencias humanas que compromete. Podría hacerme más resistente a mi agonía, permitir que me penetre la energía de la historia, unirme. ¿Por qué vacilás? ¿De qué tenés miedo? ¿Te resistes a esta vulgarización, a esta humillación? Pero si tú mismo lo sabes, tú mismo has dicho que la conciencia superior debe reconocer su dependencia de la inferior. Y el objetivo moral de la vida. Me digo esto en voz alta para familiarizarme con la presencia de este pensamiento. Y al mismo tiempo sé que me es totalmente imposible de aceptar. Las palabras vuelan en el silencio, que es lo único que resta, siempre presente, inmutable. No puedo aceptar. Intentaré explicar esta imposibilidad, cuya naturaleza ya ni siquiera es intelectual, sino espontánea. No puedo aceptar porque quiero ser yo mismo, sí, aunque sé que nada hay más ilusorio que este yo inalcanzable. Sé también que todo el honor y el valor de la vida consisten en una carrera incesante tras él, su incesante defensa. Un católico llamaría eso la lucha por el alma propia, un existencialista la voluntad de autenticidad. Sin duda el punto central de estas morales, al igual que la marxista, está allí en la preocupación por la conservación del yo, del alma propia. ¿Cómo ocurriría esto en la práctica? Heme aquí que subo al barco y comienzo a navegar, pero ya en el trayecto tendría que realizar amputaciones sobre mí mismo, lanzando por la borda la mitad de lo que consideraba mis valores, cambiándome el gusto, modelándome, terrible operación, una nueva sensibilidad y una nueva insensibilidad, formándome a la manera de mi nueva religión. ¿En qué condiciones llegaría yo a puerto? ¿No sería como una muñeca de plastilina amasada con mis propios dedos? Sin embargo, el marxismo hace uso de argumentos lúcidos y excelentes que golpean en lo esencial, en este yo precisamente. Tu yo, dicen, ha sido moldeado por las condiciones de tu vida, por el proceso de tu historia. Eres tal como te creó y determinó tu clase social, explotadora, cuya conciencia se enajenó al hecho de esa explotación, falseadas todas sus relaciones con el mundo por el hecho de no querer y no poder confesar que ha sido hecha solo para extraer la sangre de los demás. Al afirmarte en ese yo, te afirmás solo en tu propia deformación. ¿Qué intentás defender? ¿En qué empeñarte? ¿En conservar ese yo que te han hecho y que aniquila la libertad de tu verdadera conciencia? Excelente argumento y conforme del todo con mi concepción del hombre, porque estoy seguro y mil veces he tratado de expresar artísticamente esta seguridad de que la conciencia, el alma, el yo, son una resultante de nuestra situación en el mundo y entre los hombres. Y es este el meollo central del pensamiento comunista, que según yo puede expresarse en dos puntos, ambos muy convincentes. Primero, que el hombre es un ser plantado entre los hombres. Segundo, que no podemos confiar en nosotros mismos, que lo único que puede lograr asegurarnos una personalidad es precisamente la más aguda conciencia de estas relaciones que la forman. Pero ahora, atención, vamos a ver de qué modo se juegan las cartas. Y así saldrá a flote la inaudita estafa por medio de la cual toda esa dialéctica se vuelve una trampa. Porque este pensamiento dialéctico y liberador se detiene precisamente a las puertas del comunismo. A mí se me permite poner en duda todas mis verdades personales mientras esté del lado del capitalismo. Pero tengo que silenciar estos mismos autoanálisis al encontrarme dentro de las filas de la revolución. Ahí de golpe la dialéctica cede su sitio al dogma. Y a consecuencia de un viraje asombroso, este mundo mío, relativo, movedizo, confuso, se vuelve un mundo definido con precisión, sobre el cual en realidad ya todo se sabe, todo está precisado. Hace un momento planteaba yo problemas, ellos me incitaron a hacerlo solo para que pudiera salir de mi piel con facilidad. Ahora, cuando estoy a su lado, tengo que volverme categórico. Me asombra esta increíble duplicidad de todo comunista, sin excepción, incluso de los más intelectualmente refinados. Cuando se trata de destruir la verdad del pasado, ese hombre despierta nuestra admiración por la libertad de su espíritu desmistificador, por el anhelo de sinceridad interior. Pero cuando, seducidos por ese canto, dejamos que nos lleve hasta su doctrina, ¡paf! La puerta se cierra. ¿Y dónde nos encontramos? ¿En un monasterio? ¿En el ejército? ¿En la iglesia? ¿En qué organización? Sería en vano buscar ahora nuevas dependencias que deformen tu nueva conciencia. Tu conciencia fue ya liberada y desde ese momento conviene tener confianza. Tu yo se convirtió en un yo garantizado, digno de confianza. No quiero hacer una crítica fácil, no estoy tomando como blanco el terror que es propio a su organización política que asesina la misma libertad de pensamiento que despierta en el campo enemigo. No se trata de su doctrina ni siquiera de sus paradójicas características, como por ejemplo que el proceso dialéctico de la historia se detiene en el momento en que la revolución encuentra su realización plena en el régimen ideal del futuro. No apunto ni a su sistema mental ni a su sistema político, sino solamente a la conciencia de aquellos comunistas que los enarbolan como un estandarte. Quiero desnudar este sutil cambio de tono, cuando uno se pasa al terreno de ellos, esta repentina aparición de la astucia, ese fácil sentimiento cuando se habla con ellos de que la luz se transforma de pronto en oscuridad, de que no se halla uno frente a un ilustrado, sino frente a un ciego, semejante a la noche más oscura. ¿Libre pensador? Sí, en tu terreno. En el suyo, fanático. No creyente, en ti. En sí mismo cultiva la fe con el apasionamiento de un monje. Místico maquillado de escéptico, creyente que hace uso del laicismo como de un instrumento, ahí donde puede servirle a su fe. Pensabas estar ante un espíritu humano sediento de verdad, pero he aquí que brillaron los ojillos astutos del político. Creías que se trataba de la conciencia, es decir, del espíritu, es decir, de la ética. Pero resulta que lo más importante es el triunfo de la revolución. Y vemos que una vez más nos encontramos en presencia de una de las grandes mistificaciones al estilo de las desenmascaradas por Nietzsche, Marx o Freud, mostrando detrás de la fachada de nuestra moral la cristiana, burguesa, sublimada, el juego de otras fuerzas anónimas brutales. Pero aquí la mistificación es más perversa, porque consiste precisamente en un desenmascaramiento. Es una de las más grandes desilusiones que se puedan sufrir en el campo de la ética contemporánea, porque aquí se revela que incluso el desenmascaramiento de la fuerza se vuelve una máscara detrás de la cual se esconde la misma eterna voluntad de fuerza. Por eso encuentra uno entre ellos un vaho de insinceridad, no solo entre los funcionarios subalternos. Sus mejores cerebros están enfermos de esa repugnante insinceridad, sinceros del respecto del mundo ajeno, pero atados, dispuestos a castrar en ellos toda honestidad cuando se trata del edificio de su propia quimera. Ofelia, retírate a un convento. También podría comprender eso. Se trata de una filosofía de la acción, una doctrina creadora, no un pensamiento sobre la realidad, sino un pensamiento que transforma la realidad, que determina la conciencia a través de la existencia. Tienen que concentrar energías, por eso limitan la conciencia. Pero en tal caso mi moral y la tuya y la universal en general, toda moral fundamental del hombre, exigen un reconocimiento. Tienen que decir, nosotros nos hemos cegado a propósito. Mientras no lo digan es imposible que podamos hablar con alguien que no es honrado consigo mismo. Unirse a alguien así es perder el último apoyo bajo los pies y el propio yo y el ajeno, caer en el abismo. Qué hermoso texto. Duro. Witold Gombrowicz, Diario Argentino. Gombrowicz era un personaje singular, o sea, yo no me atrevería a decir que es un anarquista porque no, nunca lo dijo, pero es un escéptico. Escéptico, sí. Es un escéptico por naturaleza, un aguafiestas, se podría decir, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tipo que piensa contracorriente y no se encuentra cómodo en ninguna. Por eso dice, ¿de qué se trata? ¿Un ejército? ¿Una iglesia? No se siente cómodo en algo que lo ciñe como un compromiso, entre comillas, que le anula todo lo demás. Veníamos hablando de eso, Santiago, en el viaje, ¿no? Cuando veníamos para acá, sobre la cuestión de la moral y de la ética. Claro. Y la revolución y los sacrificios y los muertos y las purgas y las censuras, etcétera. Y los gulags. Y los gulags y los gulags. Los invito, no sé lo que piensan, lo que estuvieron escuchando, lo que acabo de leer. Hay un texto que tenía para hoy, por ahí lo leemos después, que es sobre una experiencia que Gombrowicz vivió en Santiago del Estero. Él vivió en un par de lugares, además de la capital, Buenos Aires. Estuvo unos meses en Santiago del Estero, donde conoció a Santucho, el futuro comandante y líder del PRT y del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Conoció a la familia de Santucho, una familia tradicional de la provincia de Santiago del Estero. Y hay por ahí, creo que de Eduardo, no sé si, no, de Eduardo Anguita no, del que sucedió a Santucho en la comandancia del PRTR, creo, no me acuerdo su nombre. Yo lo vi una vez y lo quise comprar porque dije, uy, correspondencia entre él y entre Santucho y Gombrowicz, pero es una novela, o sea, es un título de una novela. Yo pensé que era un trabajo sobre la correspondencia. Hay mucho, bastante trabajo sobre Gombrowicz. En una época era difícil conseguir las obras de él, ahora no tanto. Yo tengo un par de trabajos breves sobre sus obras de teatro, además de sus novelas. Jorge Labelli, el director argentino que vivió durante mucho tiempo en Francia, fue director en el Teatro San Martín, si no me equivoco, de varias de las obras, sí, de teatro de Gombrowicz. Y es un tipo muy interesante para sumergirse en él, ¿no? ¿Tenés algo más para leer? Sí, tengo Santiago, de un libro La fábrica de la locura de Alba Roballo. Ahí en la solapa léelo, en una solapa dice quién era. Nació en Uruguay, en un pueblo de ratas, cerca de la frontera con Brasil, allí donde el español se tiñe de acentos portugueses. Su madre era maestra rural, la escuela un rancho de barro y su cuna un cajón vacío. Llegó a ser abogada, senadora nacional, intendente de Montevideo y la primera mujer ministra en América Latina. Ahora tiene 75 años y dice: yo no olvidé mi origen, ni olvidé lo que vi en mi infancia. Mi mayor preocupación sigue siendo el bienestar de los más desposeídos. Este es un libro que tiene unos años ya, así que... Esto no sé lo escribe si... María Esther Giglio. María Esther Giglio es claro. Una periodista, autora de entrevistas célebres a muchos personajes de la historia de nuestro país y de Uruguay. María Esther Giglio, entre otras tantas, hizo una antológica entrevista a Aníbal Troilo Pichuco poco tiempo antes de que falleciera. Está publicada, hay varios libros con sus entrevistas, hay unos trabajos muy interesantes de ella. Y ella es responsable de un libro fascinante, yo diría casi mitológico, sobre Onetti, que se llama La reconstrucción de la noche. Ah, sí. Que es como una biografía, una especie de biografía de Onetti. Sí. Muy interesante, muy interesante. Donde no solamente recorre la vía de Onetti, sino ese tiempo y todo ese ámbito que nos parece tan lejano y desconocido como es la década del 50, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque todo el mundo habla de la década del 60, pero la década del 50 fue una década muy interesante, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Por ejemplo, el movimiento de los poetas americanos de la vanguardia comenzó en los 50. Curio y compañía comenzaron en la década del 50, no son tan del 60, ¿no? La Beat Generation. Así que después vamos a seguir leyendo el otro relato que habíamos seleccionado de Vitoldo Gombrowicz, que es muy interesante. Este es un poema que se llama Atmósfera, y dice así: está en el aire, en las cosas, en los relojes, en los muros de los cementerios, calles de la ciudad tras las ventanas, acechando las esquinas, miedo, premonición, desdicha lúcida, perfume alucinante, plomo en los hombros, persigue hasta en los sueños y siempre está. La fábrica de la locura es imparable. Es Alba Roballo. Alba Roballo, la fábrica de la locura. La fábrica de la locura. Una de las características de la persona de Vítor Gombrowicz era su... ¿cómo llamarla? Errática elección sexual o erótica. Él, en una carta a un amigo, él le había hecho un grupo de amigos argentinos mucho más jóvenes que él acá. Algún dibujante, algún proyecto de escritor. Y en una carta que le escribe a un amigo, que él le llamaba Goma, le reprocha, dice: usted, los argentinos y su obsesión con el tema de la homosexualidad, ¿no? Imagínate la época, si todavía hay rollo con eso, estamos hablando de la comienzo de la década del 60, década del 40 y del 50. Gombrowicz decía, él comparaba a Polonia con Argentina porque decía que eran dos países inmaduros. Él amaba la inmadurez, no amaba los países maduros y terminados, sino los países en crecimiento, aún siendo países con problemas de identidad cultural, como es Polonia, en el caso de Polonia, por múltiples motivos, y lo es también nuestro país. Y él decía: mientras sus intelectuales viven fascinados por las luces de París, yo vivo fascinado por la oscuridad de los baños de Retiro. O sea que ahí está bien clarito de qué estaba hablando. Este texto forma parte de su viaje a Santiago del Estero, que fue, duró unos meses, que comienza un viernes, y este texto es de un martes, día martes, dice así. Ayer tuvo lugar mi conferencia sobre la problemática contemporánea. La di por aburrimiento y para entrar en contacto con la intelectualidad de Santiago. No había previsto que aquello podía terminar de un modo demoníaco. Intentaba caracterizar el pensamiento actual diciendo, por ejemplo, que es reducido, que se familiariza lentamente con la doble interpretación, que lo sentimos como algo que actúa no solamente hacia el exterior, sino también hacia adentro, creando al que piensa. Invoqué la ciencia, los cuantos, a Heisenberg y a la mecánica ondulatoria, a Husserl y a Marcel. Dios mío, hablaba como siempre se habla, como lo hacen incluso los más ilustres, es decir, simulando sentirme como en mi casa, como si para mí eso fuera igual que pan con manteca, cuando la verdad es que cualquier cuestionario indiscreto me hubiese derrumbado. Pero me he acostumbrado tanto a la mistificación, sé a tal punto que los más ilustres no desdeñan semejante mistificación. Cumplía mi papel, pues, con desenfado, e incluso no me salía nada mal. De repente vi algo en el fondo, detrás de la última fila. En una rodilla reposaba una mano. Otra mano, cerca de allí, perteneciente a otra persona, se apoyaba o aferraba con los dedos al respaldo de la silla. De pronto sentí como si esas dos manos me agarraran, hasta que me asusté, me atraganté, y otra vez habló en mí el cuerpo. Pero miré mejor, las manos pertenecían a unos estudiantes llegados de Tucumán, y eso me tranquilizó enseguida. Vislumbré Tandil, sabía que no existía ningún motivo para sentir miedo. Favorables, amistosas manos, volví a mirar la sala, todas las manos eran amistosas, y puedo decir que, siendo carnales, estaban sin embargo al servicio del espíritu. Eran manos que pertenecían a la inteligencia. Esa maraña de manos espiritualizadas provocó en mí un milagro. Quizá por primera vez en la vida perdí, sin saber dónde, esa porción de actuación, de embuste, efecto, que se me había adherido al espíritu. De repente la seriedad y la importancia de mi actuación como maestro pesaron más que todas mis deshonestidades. Comprendí el sentido de mi tarea. Era algo mucho más importante que una cátedra de profesor, que el trabajo cultural, que una exhibición de habilidad artística, literaria. Yo luchaba allí por mí mismo, esforzándome por sacarlos del cuerpo y transformarlos en existencias. Mi destino dependía del grado en que pudiese conquistarlos y forzarlos hacia el espíritu, pues solo eso podía salvarme. Y empecé a hablar con una pasión que escuchaba con incredulidad. Así era de verdadera. Después la discusión, pero sus voces tímidas y conmovidas eran solamente un trampolín para la mía, metafísica. Me sentía tan fuerte que por primera vez en la vida comprendí la fuerza que hubiese tenido de haber llegado a creer en mí como creían los santos y los profetas. Al fin se levantó un joven y expresó en voz alta su gratitud, y también otros se me acercaron. Estaba claro que este agradecimiento no se debía al intelecto, sino a algo más importante, por haber combatido al cuerpo, la carnalidad, la fisicalidad. Pedí un vaso de agua. Inmediatamente se precipitaron a cumplir mi deseo. Al cabo de un rato entró un chango con una botella en una bandeja. Yo, asustado, callé. Ese chango. Pero si ese cuerpo de analfabeto era tan honrado, si era la honradez misma, pero si ese cuerpo simple, tranquilo, viviendo libremente, moviéndose con facilidad, silencioso, era la honestidad, la moralidad, y tanto, tan perfectamente que en comparación con eso, aquella reunión espiritual subía demasiado alto, como un chillido forzado. No sé, la santa sencillez del tórax, que apenas saben trazar letras. Perdón, no sé, la santa sencillez del tórax o tal vez la conmovedora sinceridad del cuello. Las manos que apenas saben trazar letras, toscas pero verdaderas por el trabajo físico. Mi espíritu expiró, bancarrota total. Sentí un sabor a lápiz de labios en la boca. Mientras tanto el indio, pues tenía mucho de esta sangre, me sirvió el agua con el gesto esmerado del esclavo, con sus manos llamadas a servir y desprovistas de orgullo, desprovistas también de importancia. La explosión de esas manos silenciosas eran tanto más terribles cuanto más silenciosas eran, porque ese chango, como todo sirviente, era quantité negligible. No sé, esto está en francés, Santiago. Sí. Quantité negligible. Innegable. Era aire, pero precisamente por eso mismo, por su insignificancia, se volvió un fenómeno de otro registro, aplastante en su marginalidad. Su no importancia, lanzada fuera del paréntesis, allá afuera del paréntesis, se volvía importante. Me despedí y salí. No quería prolongar este aparte con el chango. En la calle había ya oscurecido. La roja puesta de sol de Santiago se había extinguido y el frío violento del invierno, que aparece inmediatamente después de la desaparición del sol, me obligó a ponerme el abrigo. Todavía estaba cambiando los últimos cumplidos cuando el chango pasó a unos cuantos metros de mí. ¿Era aquel el mismo chango? ¿Era él? Todos se parecían, al punto de que cada uno podía ser sustituido por otro, casi idéntico. Entonces me incliné a creer que este era otro, un hermano, un amigo, un compañero, pero era el mismo. Caminaba lentamente hacia el río Dulce. Lo seguí. Fui tras él porque era absurdo e impensable que yo, con Browix, caminara tras un chango cualquiera solamente porque se parecía al que me sirvió el agua. Pero otra vez su perfecta no importancia estalló como un trueno, al margen de todo lo que se considera importante, y lo seguí como si fuese aquel mi más sagrado deber. Iba yo inquieto, porque desde hacía ya bastantes años había abandonado este tipo de paseos por Retiro y Leandro N. Alem, sobre los que escribí alguna vez. Y ahora en Santiago de nuevo, inesperadamente, volví a esa situación, la más profunda, la más esencial y la más dolorosa de todas las mías, yo caminando tras un muchacho de la calle. Pero esta vez surgió cierto rasgo nuevo en la situación, a saber que no estaba en juego la belleza ni la juventud, sino la moral. Yo iba seducido por esa otra honestidad, honradez, sencillez, limpieza que socavó y destruyó mi labor de espiritualización. Caminaba tras su espalda derecha, su nuca manifiesta, sus manos tranquilas, y mi triunfo de hacía poco se volatilizó. ¡Puf! Ya no existía. Pero mientras saludaba con desesperación esta nueva marcha, mía hacia el desastre, decidí, apretando los dientes, dirigirme a una solución, cualquiera que fuese. No podía seguir así. Había que terminar con eso. Y creí, no sé bien por qué, tal vez por la intensidad con que se me imponía el cuerpo, que si lograba solucionar la forma física del hecho, si lograba encontrar la solución física de la situación, ella me conduciría también a mí a una solución espiritual. Mientras tanto seguía aquel chango en la oscuridad, consciente de que mi caminar tras él era sobre todo un formular la situación, yo y él, yo siguiéndolo, yo con él como problema por resolver. El problema crecía enormemente con esa potencia particular con que se hinchan a veces las cosas sin importancia. Ya me retumbaba en los oídos, me martillaba en las sienes, mi marcha inesperada. Teóricamente sabía por qué el cuerpo que me iba delante de mí era tan honrado, al contrario de la torcedura que a nosotros, los intelectuales, nos caracteriza. Transparencia del cuerpo, honradez del cuerpo, porque el cuerpo creaba un juego de necesidades y valores sencillos, claro, pero este chango constituía un valor que satisfacía sus necesidades corporales, necesidades ordinarias del cuerpo sano. Entonces él era en realidad el terreno pasivo del juego de fuerzas naturales, no era nada más que la naturaleza. Y por eso resplandecía ante mí en las tinieblas, puro, sencillo y transparente. moral como un perro, como un caballo, moral como la simple salud. ¿Y yo? ¿Quiénes se parecen a mí? Oh, nosotros habíamos roto con la lógica del cuerpo y éramos el producto de factores complicados que derivan no ya de la naturaleza en general, sino de la específica naturaleza humana. Nosotros, producto de la humanidad, producto de esta segunda naturaleza, que es la naturaleza de la humanidad. Éramos la perversión, el refinamiento, las complicaciones. Éramos espíritu. Oh, infelices. Pero no me era posible aceptar la situación. Yo marchando tras él. Yo adorándola. Eso significaría la bancarrota. Entonces, desprendiéndome por la fuerza, doblé en la primera esquina y me metí en una callejuela a la derecha. Rompí el contacto y ahora iba solo. Y me decía agitado: al diablo, no olvides quién eres. Él es solo cuerpo, no significa nada. Uno entre muchos, polvo. Tú, irrepetible, único, original, irreemplazable. Y sin embargo, el hecho de que corpóreamente no fuese yo tan honrado ni tan transparente como él, tenía una importancia a tal grado decisiva que en vano cantaba himnos en mi honor. Exhalaba amargura y un olor a podredumbre flotaba a mi alrededor. En esa calle desierta sentí que no había remedio, que tendría que matar algo. Iba ya decidido al asesinato. Tenía que derribarlo al rango de los animales y quedarme solo en mi humanidad. No era admisible seguir tolerando una humanidad doble, la suya y la mía. O yo tenía que volverme monstruo o el animal. No quedaba otra salida. Esta evidencia iba acompañada de otra, la de que no debía haberme alejado y permitir que estuviese solo en secreto. Decidí pues alcanzarlo y arreglar cuentas con él. ¿No se habría alejado ya demasiado? No. Era casi seguro que al llegar al parque habría doblado a la derecha, así que caminaba por una calle paralela a la mía. Pero pensé que si lo alcanzaba lo seguiría otra vez. No, por nada. Y abordarlo de lado, de un salto, desde una esquina, resultaría también insatisfactorio. Así que decidí acelerar el paso, adelantarme a él y salirme al frente de la próxima calle lateral, cara a cara. Esto me deslumbró. Ni por atrás, ni de lado, sino de frente, cara a cara. No detrás de él, no de lado, sino de frente y cara a cara. Esa era la fórmula física de la victoria. Eso permitía un ataque. Y a mí me era necesaria la guerra con él para convertirlo así en mi enemigo, para expulsarlo. Me movía casi a la carrera y ya esa carrera, sin más, teniéndolo a él como objetivo, cambiaba la situación a mi favor. Doblé bruscamente, moderé el paso. Ahora caminaba por una calle con extraños faroles. Una de las paredes estaba formada por los inmensos, negros y silenciosos árboles del parque. Él se acercaba, a una distancia bastante considerable, diluido entre los resplandores de las luces vacilantes. Se acercaba y mi hostilidad lo expulsaba de mí como una erupción de la piel. Allí estaba, delante de mí. Matar. Sinceramente quería matarlo. Y lo mataba en mí al querer matarlo. Con la seguridad de que sin ese homicidio nunca podría ser moral. Mi moral se volvió agresiva y asesina. Rápidamente disminuía la distancia entre nosotros. Yo naturalmente no me proponía matarlo externamente, sino solo en mí quería realizar el asesinato de su persona. Y estaba seguro de que si lo mataba llegaría incluso a creer en Dios. En todo caso estaría del lado de Dios. Era uno de esos momentos en mi vida que comprendí con toda claridad que la moral es salvaje, salvaje. De pronto, cuando estábamos a un paso de distancia, me saludó con una sonrisa. ¿Qué tal? Lo conocía, era uno de los lustrabotas de la plaza. Más de una vez me había lustrado los zapatos. ¿Conocido? Para eso no estaba preparado. El choque mortal se derrumbó. Le hice una señal con la cabeza, grité: ¿dónde vas? Nos cruzamos y de toda esta pasión no quedó nada. Solo lo normal, como el tono más alto, como el rey de todo el acontecimiento. Y finaliza con un párrafo entre paréntesis que dice: así que otra vez le ocurrió la catástrofe. Otra vez se interrumpió la maldita regularidad. Cuando ya tenía un drama organizado, y una vez más todo se le deshizo en las manos, como si la otra parte sencillamente no quisiera actuar en ningún drama. Nuestro Fausto encalló en la cotidianidad, le tomaron el pelo, le escamotearon el drama que le servía como único adorno en esa lucha con los más jóvenes. Pero de ese choque no realizado le quedará, probablemente hasta el final, la creciente convicción de que la virtud tiene garfios y sabe asesinar, que el mundo moral y espiritual está sometido a la ley universal de la crueldad. En contra de todos sus esfuerzos, la distancia entre el espíritu y el cuerpo disminuye cada vez más. Estos mundos se interpenetran, se concatenan. He ahí lo que obtuvo del soleado Santiago. Wittol Gombrowicz. Qué grande, contundente el estilo, ¿no? Tiene un estilo... Totalmente. Estilísticamente es tremendo. Tremendo, tiene toda una estética la palabra de él, la forma de... Este es un... yo lo tengo como podrás ver todo subrayado. Me pasaría horas leyéndolo porque hay cosas impresionantes en los pensamientos. En los pensamientos, ¿no? Sí. Y yo te diría que casi es políticamente incorrecto. Sí, este es. Final del domingo, un domingo que dice: pero si todos los sistemas, socialistas o capitalistas, se fundan en la esclavitud, para colmo de jóvenes, señores racionalistas, humanistas, ja, ja, ja, señores demócratas. Él es muy crítico, o sea, no se queda con nadie, básicamente, ¿no? Ni pero, obvio que no es procapitalista. Pero roza las ideas anarquistas, ¿no? Es como que... Sí, lo que pasa es que es como no se define como anarquista, pero... No, como yo diría, como un anarco-individualista, casi diría. Claro. Es un libro muy interesante, así que si lo quieren buscar, seguro que ahora se debe conseguir fácilmente. Se llama Diario Argentino, Wittol Gombrowicz. No sé si lo volvió a reeditar la editorial Adriana Hidalgo Editora, pero posiblemente en alguna otra editorial esté. Así que, ¿tenés algo más para leer, sí, Santiago? Sí, tenía algo cortito que escribí yo también. A propósito de la salud mental, escribamos la locura para comprender el camino que pasa por el infierno y nos lleva de a poco a las alturas de la palabra. Escribamos el mundo con todas sus tempestades, con sus adornos, sus personajes, sus sombras, sus ventanas y sus balcones. Vamos a intentar la dificultad de escribir para proyectarnos con la lapicera por los orígenes del garabato. Vamos a dejarnos ser niños que se enojan ante la tarea. Vamos a escribir desnudos la página desnuda, como si escribiéramos en un hueco. Si nos dejamos ser un poco desprolijos, para apuntar el sentido de nuestro renacer, a un teatro de marionetas que es nuestra gramática profunda, lo oscuro que llevamos para ver nacer la luz. Y ahí se me borró la pantalla. ¿De dónde es el texto? El texto es de un libro que escribí yo que se llama Pensando en la insanía. Uh-huh. Pensando en la insanía. A propósito del tema de la salud mental, de cómo son los procesos que uno, por los que uno, los caminos que uno tiene que caminar para ponerse mejor, ¿no? Para, de pronto, la palabra es un vehículo muy importante para poder organizar el psiquismo, ¿no? O sea, porque somos mientras podemos, tenemos la capacidad de decir, ¿no? De decirnos, de explicarnos de alguna manera, ¿no? Si no, estamos perdidos en un silencio. Lo que hablábamos ayer de Leonard Cohen, por ejemplo, que estuvo en un monasterio en silencio durante un año, ¿no? Yo lo concibo como una barbaridad, porque me parece que se toca mucho con la represión, ¿no? El silencio que hablan por ahí los trapenses, los monjes trapenses, y esto... Lo que pasa es que en una cultura como la, en una subcultura como la nuestra, imperante, sí, donde hay tanto exceso de palabra y tanto exceso de imagen, también es como el ascetismo y la cosa monástica, es como una especie de exploración, ¿no? como una especie de intención de explorarse para adentro. Yo creo que lo vivió como una experiencia más, porque después la abandonó. Estuvo, Leonard Cohen estuvo muy vinculado con Morton. Thomas Merton. Que nos hace un monje. Monje trapense, claro. Sí. Y los trapenses tienen esos retiros espirituales, ¿no? Pero yo pienso que la psicosis, por ejemplo, es una forma también de estar silenciado, ¿no? De estar acallado, de estar reprimido, ¿no? Por eso te digo que por ahí es verdad lo que vos decís de que vivimos en una sociedad donde la palabra es exuberante, es excesiva, donde todo es palabra. Gratuita. Claro. Pero también, digamos, que uno pueda tener la palabra, ¿no? Que uno pueda, de alguna manera, tener una voz, ¿no? Alain Miller, el psicoanalista Alain Miller, habla de adquirir una voz para poder pronunciar, digamos, lo que uno es auténticamente, y eso en el canto, puede ser en el canto, puede ser en la poesía, puede ser en el teatro, en la actuación, ¿no? Pero esa voz es muy importante poder tenerla, ¿no? El cuñado de Lacan. El cuñado de Lacan. El yerno de Lacan. Jacques Alain Miller, sí. El yerno de Lacan. Es como que es una especie de pequeño papa de una de las líneas del lacanismo moderno. Sí, tan discutido. Tan discutido, ¿no? Vos que incursionaste viajaste a través del teatro, de la danza. Sí. Si tuvieras que poner en una balanza cada una de estas experiencias, ¿cuál pones como primera en tu recuperación? ¿La danza? En mi recuperación, la danza. ¿La escritura? Y la escritura. Las dos parejas. Las dos, te diría que va una con otra, entrelazadas como el signo del infinito, ¿no? Uh-huh. O sea, va como un ocho. Es la danza y la escritura son las dos cosas, ¿no? Porque es el cuerpo y es la palabra. O sea, no es ni la palabra sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la palabra, ¿no? O sea, eso van las dos cosas al unísono, ¿no? Pienso que la palabra también tiene mucho de danza, también el lenguaje tiene mucho, la escritura tiene mucho de baile también, ¿no? Sí. De baile. O la escritura japonesa, por ejemplo, con el tema del pincel, donde hay casi dibujo y escritura a la vez, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Sí, como una caligrafía mixta, digamos, sí, llena de contenidos que exceden más allá de la cuestión de lo que para nosotros puede ser escribir. Ahí me traje de Paraná, cuando vine de Paraná me traje un libro de María Fuchs que se llama Ser danzoterapeuta hoy, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso el trabajo que ha hecho ella, sí, con los discapacitados, con la discapacidad, darle movimiento al cuerpo, poder darle una expresión, ¿no? Es tan importante porque es estructurante de la personalidad, ¿no? O sea, tiene como una relevancia en el sentido de la trascendencia del cuerpo, ¿no? O sea, realmente poner al cuerpo en su lugar, ¿no? Y ahora que mencionas a María Fuchs, que ya, no sé si falleció María Fuchs. No, todavía vive. ¿Cuántos años? Debe tener más de 90, como 100 años, ¿no? Como 100 años, está por llegar a los 100. Yo la conocí personalmente porque mi ex compañera hizo danza con ella un tiempo. Yo conocí a un coreógrafo norteamericano que había pasado por una experiencia de haber sufrido un accidente que lo inmovilizó durante mucho tiempo, y ahí descubrió todo un mundo y toda una exploración del cuerpo desde el lugar de la falta de movimiento. Alito Alessi es el creador de Contact Improvisación. Contact Improvisación, he hecho Contact Improvisación. Sí, sí, y dice también. Danceability. También hice. Y vino acá varias veces, hizo cursos, hace tiempo que no viene, un coreógrafo italoamericano que vive en Oregon, en un lugar fácil, en medio de un bosque, trabaja mucho con la Universidad de Oregon también. Claro, la contra de improvisación es un poco más comprometido con el otro, ¿no? Sí, sí. Es un poco el cuerpo más comprometido con el otro, sí, ¿no? Es indagar en la pareja, es indagar el movimiento con otra persona, ¿no? Sí, más allá de la cuestión de reproducir coreografías o de ser un bailarín, o sea, pasa por otro lado. Antes de terminar, pero gracias, Santiago, por gracias a vos, gracias por estar acá en el programa. El programa es tuyo, así que gracias cuando quieras venir el viernes que viene te esperamos. Bueno. Yo quiero cerrar el programa con música. Gracias a lástima, lamentablemente no pudimos comunicarnos con Ernesto Ardito, pero lo vamos a hacer próximamente. Gracias a Darío Andrés Nieviadomsky de Oncología Esperanzadora. Y me quiero ir con un tema que se convirtió en un himno, ¿no? Que Mañana en el Abasto, de Luca Prodan. Uno de los temas en donde ya Luca tenía un dominio del castellano, porque cuando Luca vino acá no sabía hablar castellano. Hablaba un cocoliche mitad inglés, mitad italiano. Venía escapado de... Cuando... Me contó Andrea Prodan que cuando a veces se comunicaba a través de cassette Luca con la familia, o llamadas telefónicas, y la último mensaje que había recibido de él, se dio cuenta de que el hermano no estaba bien, no se sentía bien. Y aceleró su viaje acá. Cuando llegó a Andrea acá, Luca hacía un día que había fallecido. Y bueno, esto lo vamos a hablar muchas cosas con Andrea el programa que viene, con Andrea Prodan. Y el tema del lenguaje es muy parecido al tema de Gombrowicz, ¿no? Son dos extranjeros que llegan acá a Buenos Aires, vayan a saber por qué destinos, ¿no? Escapando uno de la guerra y el otro de una guerra interior. Luca había estado internado en Italia, en Roma, con un coma por su consumo de heroína, y los médicos le dijeron a la madre, no lo podemos ni tocar porque si lo tocamos se muere. O sea... Y cuando la madre vino con Andrea acá, un personaje que si ven, les recomiendo que vean el documental de Rodrigo Espina Luca, que está en las redes sociales. ¿Lo viste? ¿Viste la película? No la vi. Bueno, te recomiendo que la veas. Los integrantes de Sumo, Moyo, Arnedo, le pidieron perdón a la madre por no haberlo preservado, por no haberse dado cuenta que se estaba muriendo. Y la madre le dice, ustedes le alargaron la vida 8 años. Así que bueno, por eso yo titulé el programa Luca el Perseguidor, ¿no? Por este cuento de Cortázar, que parece, cuando estos personajes parecen que están perseguidos, pero en el fondo son ellos los que persiguen. Y de Mañana en el Abasto elegí un tema que no es muy conocido, por lo menos yo no lo escuché en radio, que es una versión impresionante que hizo uno de los músicos más creativos que tiene nuestro país, que es Pedro Aznar. Así que nos vamos, gracias Joel por la operación técnica, gracias a los compañeros que están acá acompañándonos. ¿Los nombres de los compañeros? Santiago y Nare. Bueno, gracias por estar acompañándonos del otro lado. Gracias a los oyentes, nos volvemos a encontrar el próximo viernes, el último programa del ciclo de 2018 de Documantes. Vamos a celebrar la memoria de Luca Prodan. Nos vamos a comunicar con Andrea, con su hermano, con Rodrigo Espina, director del documental Luca, y con Krisha Bogdan, la compañera de Miguel Abuelo, de música, coreógrafa, bailarina. Así que nos vamos con Mañana en el Abasto de Pedro Aznar. Hasta el próximo viernes y que tengan buena vida, buen fin de semana. Gracias. Mañana de sol. Bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol.